yo que había jurado no volver a enamorarme, yo que tanto juré al corazón no volver a causarle dolor, simplemente has vuelto a engañarme. Te felicito, empezaba a levantarme y de la muerte despertarme cuando llegaste. Me curaste la herida para con tus mentiras volver a matarme. Esta tumba es de piedra y no tengo más fuerzas para levantarme. Se desgarran mis venas y mi alma se aferra a volver a buscarte. Felicito sinceramente por destrozarme. Te felicito porque aunque quiera odiarte, vuelvo a adorarte. Más fuerzas para levantarme. Se desgarran mis venas y mi alma se aferra a volver a buscarte. Felicito sinceramente. Felicito, porque aunque quiera odiarte, vuelvo a adorarte. Te felicito, porque aunque quiera odiarte, vuelvo a adorarte.